Hoy ganamos en la provincia, pero hoy también estuvimos lejos de los resultados que necesitamos. No nos conformamos con este resultado. Como sociedad, tampoco nos conformamos con este presente. Me parece una buena noticia que nuestro pueblo exija más. Se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derecho, de menos inversión pública, de menos escuela pública, de menos salud pública, de menos producción y trabajo nacional. Estamos a mitad de camino, pero vamos hacia nuestro futuro. Por otra parte, nuestro objetivo no es ganar solo en la provincia de Buenos Aires, mientras el país retrocede. Acá nadie se salva solo. Los próximos meses vamos a seguir gobernando para todos, vamos a crecer y vamos a empujar para que Unión por la Patria gobierne el país en los próximos años y para que Sergio Massa sea nuestro próximo presidente.